Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hey gente, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, bienvenidos gente, a toda la gente motoquera, a toda la gente metalera, bienvenidos a una noche más de este, su programa de rock y motociclismo. Bueno, esta noche vamos a tener un temita importante que tiene que ver con el motociclismo y también tenemos una banda brutal aquí que nos está acompañando. Muchas gracias por haber venido, estimados. A la espera de Nax y de Luna, que están todavía en el tráfico de Quito, lamentablemente vienen en auto. O sea, para variar, son motociclistas y vienen en auto, pero bueno. Más o menos así es, como dicen en casa de herrero. Algo así parecido. Así es. Bueno, gente, de todas maneras, vamos a estar con yo hasta que lleguen los otros dos que están llegando muy tarde. Valga la redundancia. Bueno, esta noche tenemos, como les dije, una banda brutal que nos estará acompañando, una banda de aquí. Y para empezar esto, para más o menos ya ir afinando sus oídos, les vamos a soltar el primer trabajo de Malanore. Y esto se llama así mismo, Malanore. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. te creo. Paso perfecto sin final, pero si quieras que escribir. Y cuanto más quede tus ojos, más van a estar ahí. Los ángeles ya no lloran, no matan más. Porque los más indefensos la cazaron ya. Gente, estamos de vuelta aquí ya en Torque y Metal. Bueno, antes que nada, bienvenidos chicos, muchas gracias, gracias por haberse dado el tiempo. De antemano mil disculpas porque a última hora fue que les contactó Lunita, pero no es que hayan sido nuestro segundo plan, no. Todo no bien, no se les ocurrirá bien. Todo bien. Bueno, mal que todo. Bienvenidos acá a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a su programa Torque y Metal. Nos pueden seguir a través del www.radiocce.com, a través del fanpage de Torque y Metal y de la misma manera a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cualquier contacto, cualquier sugerencia, llamadas en directo al 2220-966, 2220-966. Chicos, bienvenidos, por favor, cuéntenos un poquito sobre lo que es esta gran banda Malanore. Okay, bueno, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yoko, soy la bajista de la banda. Estamos full emocionados de estar acá. Gracias por la invitación, aunque tardecito, pero gracias. No te preocupes, al contrario. Todo súper bien, nosotros estamos muy contentos de la apertura que nos dan a todas las bandas. Y ya, pues, Malanore, ¿de dónde salió? somos nuevitos, literalmente. Recién cumplimos apenas un año. Malanore salió de la banda de amigos, se podría decir. Nosotros teníamos una banda de peques con mi hermana, como a los 18 años, por ahí, y de ahí salió otro pana. Dijimos, hagamos, nos estamos desperdiciando. ¿Qué tal será de hacer una banda otra vez? Y de ahí salimos y de verdad hemos tenido una gran apertura. Hemos tocado un montón, hemos estado en la semana del rock. Entonces, Malanore, a pesar de que tiene un año, ha pegado bien, estamos bien. Perfecto. Hemos pegado bastante, estuvimos en Lago Agrio, estuvimos en Chuchufindi, tocamos aquí en la Semana del Rock, en un festival que se llamaba Muestra tu Esencia, que era de como nuestra banda es mixta, ¿no? La vocalista, la bajista, son dos mujeres y tres varones. Estamos resaltando la parte femenina. ¿En qué género se identifican ustedes? ¿Qué género hacemos es? Hacemos un hard rock. Ya, buenas. La verdad es que, aunque o sea, cada integrante de la banda tiene diferentes estilos de música. Ya. Entonces, de todos esos estilos de música que escucha cada integrante de la banda, salió esto. Ya. Y suena súper bien, a mí me encanta. Quisimos hacer, quisimos hacer justamente como una mezcla de todo lo que nos gustó. Por ejemplo, el guitarrista es un poco de black metal. Ya. El baterista es de un rock and roll. Ya. Entonces, perfecto. Acá el pana es así un dead, un thrash metal. Ah, ya. Buen gusto, permíteme decir. Entonces, El dead y el thrash es lo más mejor del metal. Ahí está. Entonces, yo era disque entre gótica, un poco de hardcore, una mezcla de todo. Entonces, se mezcló todo eso ahí y dijimos, ya, pues hagamos algo que no sea tan fuerte, pero que les guste y que pueda pegar en el público. Entonces, o sea, algo que no sea tan fuerte como un death metal, pero que tenga fuerza. Que tenga poder, pero con una voz femenina. Que tenga bastante fuerza y con una voz femenina. Ya. Entonces nos salió esto y está sonando súper bien. Hemos tenido mucha buena acogida. Me parece que está brutal. Sí, vale la palabra. Por favor. Alábete pato, dijo. No te alabas tú mismo, ¿quién se alaba? Malanore significa caminante. ¿Ya? Este nombre lo planteó Fernando, el baterista de la banda. Faltan los otros panas, falta el Fer, que es del baterista. Por favor, envíen un saludo. De la hola Fer, te queremos, estás en el puente, en el túnel será, él trabaja en el metro, así que ¿ya? Por eso no puedes salir. Y Cris y Cata, que es la vocalista, Cristian es el guitarrista, ellos están saliendo de viaje por trabajo. ¿Ya? Entonces, igual chicos, los queremos mucho, estamos bien con ustedes. Ya. Malanore en idioma élfico significa caminante. Ya. Entonces nosotros estábamos buscando un nombre y el baterista de la banda nos propuso el nombre de Malanore. Entonces nos gustó y nos quedamos con el nombre de Malanore. Al principio teníamos otro nombre. De Chartreux, ¿no? Esa es la experiencia de cómo empezó Malanore. Cuando empiezas. Sí. O sea, es que de ahí cuando empiezas no tienes idea qué nombre poner. Vas a poner a la banda. Entonces no te pones muy bien de acuerdo. Entonces a todos nos gustan los animalitos y nos gusta el pana de la donde ensayamos, del guitarrista, tiene un gato, es un hermoso. Entonces Le Chartreux, perdón los que saben francés, no sé muy bien y no sé pronunciarlo muy bien, significa los gatos en francés. Entonces dijimos, ya, pongámonos Le Chartreux. Pero cada vez que íbamos a un concierto, una tocada, ¿cómo es que su banda? Los Le Char algo. Entonces nunca podían pronunciarlo. ¿Ya? O no lo pronunciaba bien, y nosotros mismos no lo pronunciábamos bien, o sea, estaba incoherente. Entonces dijimos, hagamos algo que no sea inglés, ni inglés, ni español, algo que sea, algo que se entienda, pronunciable, que puedan pronunciar. Ajá, ¿ya? aún así se confunden. Entonces, nos dicen, ¿cómo? Los malamores, ¿no? Los malanor. ¿Ya? Sí, dicen cosas así. Pero bueno, ya se van familiarizando con el nombre. Últimamente ya nos conocen como Malanore. Ah, ya, perfecto, está buena. Pero lo bueno de esto es que salió de un idioma élfico, el Malanore. Sí, eso es lo interesante, porque eso mismo les iba a preguntar qué significa. Caminantes, y como también a los panas les gusta The Walking Dead. Ah, ya. Entonces, por eso, es una mezcla de todo. Pero nosotros lo que queremos con esto es connotar que justamente que el camino, mientras más caminando vas encontrando progreso. Ya, entonces eso es lo que nosotros queremos dar como Malanore, que no queremos destacarnos de una sola cosa, sino ir progresando de poco a poco. Perfecto. Bueno, nos vamos a otro corte musical y esto se llama Venom de Malanore. Disfruten, ¿no? Esto ahí, es Talking Metal. Ojo que está también en YouTube. Así también, buenas. Ajá, así que pónganse pilas, recién estrenamos video con eso. Ah, ya, perfecto. Entonces esto suena con Malanore y se llama Venom. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal con unos invitados de lujo, Malanore. Nos vinieron trayendo unos dos disquitos para regalar, para obsequiar. Así que, gente, ya saben, a los que le empiecen a dar like a la publicación, pues simplemente entran al sorteo. Así directo, sin tapujos, ni nada oscuro por debajo de la mesa, ni nada por el estilo. ¿Sí? Gánense el disco, por favor. Así es, gánense el disco, gente. Ya está publicado en la página de Torque y Metal el enlace para que se conecten a través del www.radiocce.com. Chicos, por favor, me van contando un poquito sobre la historia de cada uno de ustedes, sus inicios, sus influencias, y por qué decidieron... El rock. Bueno, más que todo personalmente, por qué decidieron formar una banda. Y que su mamá no le diga, búscate algo que hacer, búscate un futuro o algo por el estilo. Por favor. Ok, en mi caso, bueno, yo tengo vida musical desde pequeña, te podría decir. Mi ¿ya? papá es cantautor. Entonces, ¿ya? desde que tenemos uso de razón con mi hermana, que es la vocalista, hemos tenido inculcado este tema de la música. Ahora que el rock no le gustó mucho, que digamos, cuando crecimos, ¿no? Ya. Y claro, no le convencía para nada. Ella toca pasillitos. Sí, claro. Ajá, correcto, pero no le gustaba para nada. Dice, ah, música del diablo, y hasta el sol, música del diablo. Ya. Pero ahora que me ve tocar, dice, oye, has mejorado, estás medio bien. No le dice bien, pero... Ya no es tan satánica. Sí, ajá, ya le llega. Entonces, nosotros decidimos... cuando éramos peques con mi hermana, en el colegio, saliendo del colegio, hacer ya una banda previamente. Actualmente la hicimos porque dijimos, ¿qué estamos haciendo, chicos? O sea, hagamos algo productivo. Ya que nos gusta tanto la música, nos gusta ser músicos como tal, hagamos algo para tener, no sé, para darnos a conocer, para nosotros también desestresarnos, porque una banda no necesariamente, sí es una profesión y es una responsabilidad como tal, el ser músico, pero también es un hobby, te desestresa a veces de tu trabajo, vas y le pegas al bajo, a la guitarra, y es como que, ay, qué emoción, ya vienes a tu mundo nuevamente. Entonces, en mi caso, yo sigo haciendo música desde chiquita. Ya. Oso. Yo el de igual oso. Manera, porque yo tengo una, por ejemplo, tengo yo una guitarra, una Yamaha, ¿ya? una acústica. Es pesada la guitarra. Esa guitarra era de mi abuelito. ¿Ya? Después pasó a manos de mi papá y ahora la tengo yo. ¿Ya? Entonces ellos también tocaban la guitarra y, o sea, siempre fue eso. Yo aprendí a tocar guitarra adolescente, a los 15 años más o menos. Me empecé a influenciar, empecé yo en el rock por Ilegales de España. Ya, empecé escuchando Ilegales de España, me fui metiendo más y más y más y más, hasta que empecé a involucrar también la tocada, pues. Ya. Después formé un grupo de con los panas del bar. Ya. Nos llamábamos los Abite. Ya. Tocábamos ahí, a veces nos quedábamos en la esquina guitarreando con otros panas ahí chupando. Pero entre chiste se fueron a Zamora a tocar. Zamora, Chinchipe, pero tocábamos covercitos, ¿no? Yeah. Nunca hicimos una canción propia de nosotros, pero así empecé, hasta que ya después les encontré a ellos y empecé ya a tocar con un poco más de experiencia. Ya, yeah. Más serio, como quien dice. Sí, más serio. Yeah. Más serio. Lo que pasa es que es como una banda familiar, ¿no? Sí, porque la vocalista, mi hermana, el baterista es el esposo de ella. ¿Ya? Él es mi querido y adorado. ¿Ya? Y solo el Cris, que es el guitarrista. Toca el arpa. No, mentira. No, él nos conoce más tiempo a nosotras que ellos, se podría decir. ¿Ya? Porque es nuestro amigo desde la niñez. Él vivía a la vuelta de nuestra casa. ¿Ya? Entonces, pero es como una banda familiar. Entonces, por eso es que no hay broncas, no hay ellos. Todos nos llevamos paz y amor. Esa es la actitud. Sobre tu hermana, que me dijiste que es vocalista. Sí. Los inicios de ellas, más o menos, nos podrías contar. Mismo procedimiento. Canta desde los tres. ¿Mande? Tu papá le enseñó a cantar. Sí, claro. Ella canta todo a los 4 años en la radio. ¿Ya? A los 4 años cantando Los Pollitos Dicen. literal. Ella siempre estuvo inmiscuida en las radios, en la música, claro. En el tono de lo que le enseñaba a mi papi, que en este caso son pasillos. Y la música nacional. Entonces, ella siempre tiene que escucharla. Es súper extrovertida. Yeah. Por eso es la vocalista. Ella ha estado también en la radio pública como locutora. Ya, entonces, buenas. Ella ha hecho de todo un poco. Entonces incursionó en la música ya desde su niñez. Y ella fue la precursora de esta banda, se podría decir. Porque de ella salió la que dijo, ya, ¿qué hacemos? O sea, estamos desperdiciando, nos decía. Ya. Sí, es que, literal eso dijo. No, si no tocábamos nada, pero éramos familia. Ya. Pero entonces, todos eran músicos. Por ejemplo, Fer tocaba la batería, Cata cantaba. Ella también toca un poco la guitarra, toca el bajo. Yeah. Yo toco la guitarra y mi hermano también toca la batería. Entonces ella decía, hagamos algo de música, o sea, estamos, ¿por qué no nos reunimos? Ya sé. Hasta que apareció el Chris, creo, ¿no? Sí, el Chris fue un día a la casa y dijo, ¿qué hacen, chicos? Hagamos una banda. Y ahí formó. Entonces dijimos, ¿por qué no, no podemos sacar? No estaba yo en la banda. Ah, no, claro, tú eres nuevo. Estaba yeah. otro pana, pero el condenado por... No muy responsable, por no decirle otra palabra. No iba a veces a los ensayos y a veces teníamos tocadas. Y entonces, oh, no. Obviamente. Tú tienes que ser. Yo también era como de la familia. Escuchen, gente, por ahí yo conozco mucha gente que quiere formar bandas. No, pero... es así nomás de agarrar y formar. Sí, exactamente. Resulta que los días viernes tengo flow, tengo que bailar pegado a la pared, hasta abajo. No asoman. De la misma manera voy a caer a la zona, tampoco asoman. Por ahí una banda muy dedicada a ti, ya sabes a quién me refiero. Por favor, la dedicatoria por ahí. Mis hermanos tenían una banda parecida, sí, sino que los panas que les acolitaban con la batería y el bajo, la brillaban por su ausencia. Entonces más o menos les entiendo, ¿no? Les tocaba practicar a los dos y se hicieron un dúo. Ah, y ahí más o menos. Pero sí, lamentablemente ya se casaron, tienen hijos y se fue todo al... No, cuando yo tocaba con los panas del barrio, nosotros ensayábamos en mi casa. Ahí había un cuartito en la parte de atrás. ¿Ya? Porque siempre a la banda le botan a la parte de atrás o a la terraza. O al garaje. Claro, sí, para que no moleste. Ajá. Entonces nosotros tocábamos ahí y a veces venía el pana de la batería al ensayo trayendo una mediecita de nuestro hijo. ¿Ya? Y ahí amanecíamos encima de los equipos. Lo bueno de acá es que no toman. Pero acá no. ¿Ya? Acá no se pegan. Acá, sí. Cuando ensayamos, no toma nada. ¿Ya? Nada. Ahora solo nada. Es música nomás. Sí, literalmente. Perfecto. Es que obviamente, si tú vas enfocado en algo, que en este caso sería la música, pues la haces. Si vas enfocado en voy a hacer música mientras. Pero con parguaros. Parguaros, obviamente, no vas a llegar a ningún lado. Chicos, ustedes me conversaban algo sobre un integrante de ustedes. Ah, sí, que sí, casi el Chris, vamos con el Chris. ¿Religioso? Verán, la historia del Chris, pana Chris, que nos escuchas, perdóname si le digo mala historia, pero es un resumen. Bueno, el Chris, como te digo, era amigo de nosotros, ¿no? Es amigo de nosotros. Él se abrió de la banda anterior que nosotros teníamos un black gótico con Cata. Hacemos un poco más pesadito. Él se abrió de eso porque se enamoró. ¿Ya? Entonces se enamoró a tal punto de que casi y poco más y se hace cura. Así literal, casi se hace cura. Me imagino que la novia era así súper religiosa, full religiosa. Entonces él entró tanto en ese mundo. O sea, él es un excelente músico. Él toca el violonchelo, el bajo, la guitarra, la batería, toca todo. Uh-huh. Entonces, pero se inmiscuyó mucho en la religión. Entonces al hecho de inmiscuirse en esta religión, él se dio cuenta a veces, en una religión, porque no lo voy a decir toda, cuál es, por respeto al resto, se inmiscuyó muy adentro, pero encontró la parte mala. Yeah. Entonces, como encontró ciertas cosas que no estaban bien a su perspectiva de ver, él comenzó a alejarse. Y claro, la novia no muy buena que digamos... ya comenzó a estar muy mal y es por eso que tenemos una canción dedicada a ella. Ya, perfecto. Es dedicada con todo el amor y la pasión de Cristian Mirzale. Debe ser Vali aquí. No, debería. No, pero eso no es. Debería. No. Mala fe la tuya. Ya no, por favor. Tenías que ser rockera, ¿no? ¿Ya? No, se llama Gloria la canción. Deben escucharla si pueden, ya mismo que la pongan Gloria. Uh-huh. Escuchen la letra, es muy pegadora. Sí, tenemos algunas canciones ahí de romance, de política. Sí, hay de todo. O sea, tenemos. Es como la Cata dice: a ver, ¿de qué ponemos esta vez la canción? ¿Ya? Por ejemplo, Sota es en honor a un político. Dijimos: si todos hacen a los políticos, ¿por qué no hacemos nosotros? Nosotros también. Ajá. Sí. Entonces, tenemos de todo un poco. Exacto, perfecto. Ajá, entonces, pero Gloria es en honor a aquella persona malévola y buena a la vez. Pero, o sea, conversando un poquito sobre esto, esta parte de su compañero... De ahora su... es black metal, ojo, ya no creen en la religión. Exacto, eso te iba a decir, ya odia la religión. No, para nada. Se abrió totalmente porque él vio como se inmiscuyó tanto, o sea, exacto, correcto. A eso me iba. Ajá. Sí, a eso voy, o sea, trato de no decirlo para nada. Obviamente siempre hay ellos. Sí, correcto, sí vio eso y... O sea, él se metió muy adentro, o sea, él iba a ser casi cura, era ayudante de los curas. Entonces, yeah. Él vio mucha corrupción en la iglesia, claro, vio y él, como cosas él decía, tensas. Él, o sea, él sí lo sentía como... Claro, él decía que era por amor a Dios y por, sí, y por fe. Se dio cuenta que los altos mandos de ahí hacían, era solo por dinero. ¿Ya? Era corrupción. Uh-huh. Entonces, él mejor se abrió todo eso. El hijo se acabó, este aquí, entonces eso no es nada para mí. Y ahora es un black metal. Ahora es un blaquero de eso. Blaquero, pero no. Ya, perfecto. Ah. Hablando sobre esto, el género de su música, el que me dijeron, el hard rock, el hard rockcito que ustedes están mandando. ¿Influencias de qué tiene? ¿Cuáles fueron sus influencias? ¿Cuáles fueron los grupos que ustedes, influyó en ustedes, que les dijo, que se dijeron a ustedes mismos, chicos, empecemos a tocar como tal banda o tal grupo, mejoremos eso y creemos nuestro propio estilo? O sea, es que todos tenemos referencias de diferentes bandas. Sí, tomamos una banda como así queremos tocar, yeah. O así queremos sonar. Se llama Hellstorm. Sí, yeah. Hellstorm. Hellstorm es una banda que también toca una mujer, que canta una mujer, perdón. Yeah. Uh-huh. Ajá, canta una mujer y tiene un buen poder. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer como referencia, claro, tenemos un buen montón de bandas, cada uno bandas tiene sus uh-huh. referencias. Este panda tiene Ente, Total Dead y esas cosas. Sí. Ajá, bandas. Correcto, son uh-huh. bandazos. Pero quisimos hacer algo con poder, pero con una voz femenina, porque casi siempre encuentras o una voz femenina que hace un gutural uh-huh. o un lírico. Claro, entonces, entonces quisimos hacer una voz normal. ¿Ya? Una voz normal, una voz de nena, de chica. ¿Ya? Una voz de chica, pero con un toque de esfuerzo. ¿Cómo hicieron ustedes para, por ejemplo, a ti que te gusta el black, el thrash, el dead, a ti que te gusta el hard y al guitarrista, ajá, que le gusta el black? ¿Cómo hicieron para poder cuadrar todo y decir, saben qué, toquemos hard y no hagamos dead? Yo quiero hacer black, yo quiero hacer punk. Porque nos quisimos poner a nuestras condiciones de cómo estábamos. No queda muy bien un dead con, o sea, una yo chica. Yo no estuve desde el principio en la banda. Cuando yo llegué a la banda, habían como unos tres temas, ¿no es cierto? Sí. Como unos tres temas que ya tenían... O sea, casi todos salieron en la semana del rock, ¿no? Gracias al Alfredo. ¿Ya? Es una historia, verás. Bueno, primero vamos con esto. O sea, ya te estaban hechas las maquetas, ¿no? De las canciones. Entonces empezamos a crear las canciones y cada uno a poner su parte. Le daba su toquecito. Entonces yo le voy a tocar así. Tú trata de meterle ahí tu parte. Entonces uh-huh. cada uno decía, aquí voy a hacer esto o aquí voy a hacer esto. O sea, entonces así fuimos creándole la canción hasta que quedaron así. Yeah. Las canciones como están o ahora. O sea, todos tienen un toque de todo. Pero lo chistoso es que habían tres canciones que estaban las maquetas y estaban ya como quien dice listas. Entonces nos invitaron a tocar en la semana del rock. Y resulta que nos dieron, ¿cuánto eran? 30 o 40 minutos de tocada. Ya. Y nos dicen que no podemos tocar covers. Ya. Ninguna banda que toque ahí podía tocar covers. ¿Y ahora qué hago? Por el problema de esto de los derechos de autor y eso. ¿Cuánto está el Alfred? Entonces, teníamos que tocar canciones propias. Ya. Y entonces las hicimos en una semana, el resto de canciones. Sí, o sea, fue. O sea, no, es que la inspiración te sale, te juro. Claro, o sea, por la presión, te sale la inspiración. Entonces, pero todos lo pusimos un toque de todo. Porque si escuchaste Venom, tiene un toque de. Es un toque black metal. O sea, es un toque medio death, medio black. Entonces, esos son la partecita de cada uno que va poniendo. O sea, es un hard rock, pero tiene un poco de fusión de las cosas que nos gusta cada uno. Perfecto, bueno, eso está bien porque eso les decía, por lo general a veces no contradicen las cosas de entre bandas,

Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal. Salude, buenas noches de la pata. Buenas noches con todos, disculpen el retraso, un poco de tráfico en la ciudad. Mi nombre es Javier Naz de Almeida, qué gusto poder acompañarlos de nuevo una noche más aquí en Torquí Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Así es, gente, y qué gusto tener esta compañía, Malanore. Correcto, sí. Aquí en cabina, contándonos un poco de su historia, contándonos un poco de su trayectoria. Hemos ya escuchado 3 cortes de su disco, muy buenas canciones, por cierto. Gracias. Muy buenas canciones. Gracias. Interesante la historia, cómo la fueron contando de su trayectoria. Mientras venía para acá, venía escuchando la radio y ya me estaba enterando un poco de todo lo que hablaban. Algo me quedó un poco como una pequeña duda. Él me decía, el nombre viene de un idioma élfico. Correcto, sí, de los gnomos, de elfos, de las hadas. Sí, como del Señor de los Anillos, va por ese lado. ¿La influencia fue de todos? No, el pana de el baterista, yeah. Fernando Jaramillo, él le gusta mucho estas cosas, ajá, los elfos y esas cosas. Y él nos propuso, entonces dijimos Malanore versus Le Chartreux, que le habíamos puesto inicialmente. Sí, escuché lo de los gatitos. Ajá, entonces, está los perfecto, gatos. Malanore. Aún así, se equivocan, ¿no? Por mala noche, es que, malamores. Sí. Malamores. Hasta Malanor, como decían. Malanor. Debe tener ese. Es decir, la gente aquí. Pero poco a poco, ya la gente va a ir escuchando el nombre, va a ir escuchando la trayectoria de las canciones. Y ya realmente, por favor, Malanore. Asociar mejor el nombre. En cuestión del disco, tiene 8 temas, por cierto, el disco tiene 8 temas. ¿Qué tiempo más o menos se demoraron en armar el disco? Eso es lo que decíamos. Verá, nosotros teníamos ya la maqueta. Bueno, los que nos ayudan armando bastante bien las maquetas, nosotros soportamos más con las ideas, es Christian, es el guitarrista, él arma la maquetita en Guitar Pro, yeah, para nosotros ponerle nuestros toques. Y la Cata, ella sí es la dura de las letras. Netamente. Sí, excepción la de Gloria, que... Que lo hizo el guitarrista. Que lo hizo el guitarrista, pero la Cata es la dura. Sí. Pero ella es la dura en esto y... Lo chistoso era que la letra no cuadraba, ¿no? También. Estaba ya hecha la parte musical. Pero tienes que rimar. Y el man dice, tengo esta letra. A ver, trata de cantar. Cris no cuadra por ningún lado. Entonces, ella le cambió a un poco a su idea, pero literalmente Cris, pero con el arreglo de Cata. Sí. Sí. Pero no, pero fue casi lo esencial que quiso decir Cris. Ya. Yeah. Y lo armamos esto en una semana, como lo dijo el Love. Wow. Sí, por este tema de la semana del rock. Nosotros no sabíamos que había que ir con temas nuevos y nosotros teníamos 3 meses. Teníamos 3 temas. Sí, yo sé, pero teníamos apenas 3-4 meses de integración de la banda. Yeah. Uh-huh. Entonces había que sacar temas para una tocada de wow. 30 minutos. Entonces nosotros teníamos pensado tocarnos unos covercitos. Ajá, yeah. Entonces, hasta cuando que nos reunieron. Cuando de ahí nos reunieron. A todos, hicieron una reunión, claro, de organización, como se debe hacer en todo evento. Y prohibido covers. Nosotros así. Wow. Y ahí, inspírate de donde te salga. Pero cachas que cuando tienes la presión de algo, te sale mucho más rápido, porque sí. Normalmente... he visto bandas que se demoran 2 temas, 3 temas, un año. Exactamente. Ajá, y se demoran un montón. Y nosotros, por suerte, tuvimos mucho la ayuda de Chris, como te digo. Uh-huh. Él arma súper bien las maquetas en GP. Nos dicen, esto tengo, ¿qué le ponemos? Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y las logramos sacar. Y ahí el disco. Y en la acogida, en la... Súper bien, todo, o sea, como fuimos de una banda nueva. Bueno, estuvimos también en el día de bandas nuevas. Ya. Todos eran frescos, tranquilos, fueron los principales fans de tu banda, siempre va a ser tu familia, ¿no? Sí, o sea, de verdad. Creo que dijimos lo mismo. Porque nosotros también tenemos aquí en la radio el primero seguidores. Si no fuera por nuestra familia, nadie nos veía. O sea, de verdad, nuestra primera fila de la semana del rock era mi mami, la mami de él, la mami del Fer. ¿Le estaban apoyando? Sí, ellos nos apoyan como no tienes idea. Wow. ¿Y tu papi que era el que decía, no, esa música? Él no le convence. Él no le convence. Aún no le convence. Pero afuera. Casita nos dijo, que le vaya bien. No, pero mi mami sí estuvo ahí. Yeah. Mi mami. Entonces, estuvieron todos. Mis tíos, Sí, wow. Sí, entonces los primeros fans de tu banda, claro, lo primero que comparte las cosas de la página de Malanore es mi mami. O sea, yo les pongo, gánate el disco de ta ta ta para llevarte, y la primera que comparte es mi mami, y así, no mami, tú no, otro. Y algo que nos pasó, y algo que nos pasó chistoso ahí en la semana del rock fue que nosotros teníamos el tiempo justo para las canciones, como lo habíamos ensayado en el ensayadero. Y, o sea, fue tan chistoso porque hasta ensayamos de que nos salimos todos. A ver, tenemos 5 minutos para armar. Salíamos del ensayadero, ensayamos, y entrábamos con corriendo, el corriendo a conectar para ver cuánto nos demorábamos. Ya. Yeah. Entonces resulta que llegamos a la semana del rock. Llegamos, y siguiente banda, Malanore. Ay, nosotros, yo ya conectado atrás del... esperando que salga la anterior banda, conectado ya con la guitarra y el pedal, listo, yeah, solo para ir y al ampli. Al ampli, listo. Cuando, pa, ya están todos conectados así, toquemos, pa. El Fer da el inicio, empezamos a tocar. La primera canción, nadie. No nos escuchábamos nadie. No nos acordamos de que había por lo menos tocar alguito para ver si nos escuchábamos. Entre nosotros. ¿Ya? No, es como éramos primeritos. Pues habíamos tocado así. habíamos tocado así en otros lugares, pero ya la semana del rock ya es un poquito. Ya mal. Es algo más grande. No es lo mismo tocar en un bar que tienes un acústico cerrado y te escuchas. Ajá. Versus a un ambiente al aire libre. O sea, nosotros así, ¿te oyes? No, no te oyes. O sea, nunca se nos ocurrió hacer como que un preámbulo para decir, ajá, o decir, la pruebita si me escuchas, te escucho, ¿no? No nos escuchamos, hostia. ¿Y cómo salió la primera canción haciendo? Medio raro. Sí salió bien. Pero sí salió bien, sí, o sea, unas 2 que 3 fallitas por ahí. La primera canción, bueno, ese fue el calentamiento. Ahora sí, vamos a lo que viene. Sí, esa es una anécdota medio chistosa que nos pasó. Entonces, ahora ya aprendimos y ya sabemos que mínimo y por lo menos tienes que escucharte. Un minutito de prueba, claro, de equipos. Y de... Claro, de por lo menos a ver si es que sí te escuchas los 2 guitarras, porque claro, la batería te opaca y esas cosas, y nosotros no lo escuchábamos. ¿Y qué tiempo les consume, por así decirlo, entre semana para los ensayos? Un día a la semana. Los domingos. Los domingos. Buen día. ¿Domingos sin deberes? ¿Domingo sin deberes? Sin deberes. Ya. Bueno, gente, nos vamos a un pequeño corte musical. Esto viene a cargo de The Misfits y se llama Saturday Night. Disfrútenlo, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! We'll be right back. listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. No se olviden. No se acuerden de nada. No se acuerden que acabé de decir eso. No se olviden que pueden seguirnos a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del fanpage de Torque Metal. Por favor, síganos nomás, ahí está el enlace para que se puedan conectar y ver cómo está esta entrevista en vivo. Así es, gente, estamos aquí conversando un poco tras micrófonos con los chicos de Malanore, hablando de cómo fue esa presión para la Semana del Rock, cómo eso también les ayudó a crecer como banda, y creo que ahora van a aprovechar bastante ese tipo de trabajos que les tocó hacer. ¿Cómo sería, o sea, cómo ven aquí de aquí en adelante la proyección, ya teniendo en cuenta este evento que pasó, esta presión de una semana para armar los 5 temas? ¿Cómo ven de aquí para adelante lo que es la banda como tal? O sea, nosotros estamos ahorita concentrados en... Claro, actualmente ya estamos nuevamente creando nuevos temas. Estamos sacando videos de los temas, porque este no es el disco último. Este es como nuestro demo todavía, porque si bien es cierto... Okay. Son 8 canciones, pero todavía hay que pulirlo, porque de lo que grabamos acá, yo creo que actualmente tocamos una bestia mucho más, mucho mejor de lo que grabamos acá, porque nosotros éramos nuevitos todavía. Un demo de una semana, 8 canciones. Sí. Para que vea. ¿Y tuvieron que grabar el disco para llevar a la...? No, nosotros para la Semana del Rock grabamos 3 canciones. Eran 3. Y ahí Alfredo fue quien nos ayudó un poco, justamente. Las 3 grabamos primero, y de ahí estuvimos ensayando los covers, como te contaba. Claro. Pero de ahí, cuando nos dan la sorpresa que prohibido tocar covers. Ahí fue donde. ¿Y ahora qué hacemos? Explotamos la imaginación. Empecemos a hacer. Estábamos ensayando casi todos los días. Sí, casi. En las noches. Sí, claro, debe haber sido bastante fuerte ese trabajo. Sí, porque teníamos que sacarlo como de lugar. Entonces, pero es que, como te dije hace un rato, la presión hace que pueda sacar las cosas. Yo creo que lastimosamente es como todo estudiante, incluso hasta deja para el último, y la presión del último de hacer bien ese rato, claro, ya los últimos días. Por ejemplo, la última canción Sota, y el Chris me dice: ya, pues ponle un solo ahí, hazle voz al solo, y ahora solo, le faltaba aquí una semana, creo. Sí, sentado en la casa, loco, yo solito haciendo el sol, tratando de ver cómo. Y digo: ya sé cómo, ya salió. Sí, pero ahorita estamos concentrados todavía, ya vamos a hacer, estamos haciendo nuevos temas, tenemos 2 videos ya grabados. Sí, como yo te decía, toda la gestión de nosotros, y de verdad hemos tenido una muy buena suerte y acogida, son autogestión. Nosotros hemos golpeado puertas, estamos acá. Hemos estado en diferentes lugares, pero la autogestión es la que nos ha ayudado. Los 2 videos son grabados por nosotros. Entonces, Chris, el guitarrista, tiene un dron, maneja cámaras. Mi hermana, la vocalista, también maneja cámaras, video, hace edición. Entonces, no es profesionalmente, chicos, por si acaso, los que sean profesionales en esto, no es que sea así, por favor. No es tan profesionalmente, pero es una autogestión de la banda, porque actualmente hacer un video ya no creo que esté bajito de presupuesto. Y sale carito. Es caro hacer un video. Ajá, entonces... Sobre todo, lo que vi en el video Venom, creo que es una sola locación, Sí. Es una sola locación. Ah, no, las 2 son una sola locación. ¿Sí? Sí, los 2. No, o sea, solo tuve la oportunidad de ver el video de Ben. Sí, ese tiene un poco más de drama, se podría decir. Sí, porque pusimos a 2 actores, o sea, no son 2 actores como tal, pero son 2 panas. Uno de ellos es el vocalista de Niroda. ¿Ya? Una de las bandas también muy buenas de acá. Él nos acolitó, y otra amiga más que estaba muy guapa. Entonces dijimos: véngase. ¿Quieren salir en un video de actores? O sea, los manes sin saber nada también. Les acolitaron full. O sea, lo bueno es que los panas, la familia, todos acolitan. Claro. Por eso digo, la autogestión es una parte fundamental de una banda. Si alguien no se mueve. Y lo grabamos ahí arriba de mi casa. Sí, ahí hay unos hornos. O sea, yo vivo en la parte alta del bosque. De Cochabamba, ¿es cierto que me sale el bosque? Sí, para arriba. Para arriba. Y hay una parte donde ya es el límite urbano y empieza el bosque protector. Ajá. Y ahí hay unos hornos viejos, así bien. Ahí se ven bien. Sí, le vi. No se reconocía exactamente la locación. Bien buscada la locación, para que. Con el video encaja bastante bien. Tienes que ver, sal de aquí es de la UTE para arriba, y sí, de nosotros la ni siquiera Jesús, conocíamos. Es un lugar hermoso, tiene hasta unas llamas. Sí, o sea, y lo hicimos igual con un drone. Y claro, había que llevar todos los equipos hacia arriba. ¿Qué tiempo les tomó filmar, bueno, por así decir ahorita, Venom? ¿Qué tiempo les lo hicimos en un día. Todas las tomas. En una mañana. En una mañana. Porque nos empezó a llover. Estábamos 3 de la tarde, nos llovió. Qué buen trabajo a presión. Una semana, 8 temas. Ustedes tomasen a presión. Tocan a presión. Mientras que mi mami hacía el arrocito para bailar. Porque estábamos los de la banda. Fue otro amigo que también maneja cámaras. Estaba Caótica, Carabela. Estaban otros panitas de otras. Estaba Patricio Pacheco, que es de los Demon. Ajá, me decías que mientras tu mamá cocinaba, hacíamos el video. O sea, tu mamá les dijo, si no bajan a lo que está el arroz, nos vemos, no hay comida. Y nosotros rápido filmando para bajar a comer. ¿Y qué más me decías de los panas que tenían? Entonces estábamos todos los panas allá arriba filmando. Cuando ya estábamos terminando, y el Cris, ¿quién era el Cris o el Santi? ¿Qué? El Santi decía, muevan, locos, que va a llover. Y estaba haciendo un solazo, loco. Ya. Vamos, va a llover. No llueve. No, va a llover. Bien bipolar. Cuando, ¡rum! Empieza a caer un aguacero. No, y gracias a Jairo también, que nos prestó. Y a Jairo Pachay también, que nos prestó el ampli para sacar en el video un cabezal que nos hacía falta para sacar en el video. Hola, ¿qué tal? Perfecto. Entonces ahí después ya empezó a llover y nosotros bajando por el bosque con los amplificadores, con la batería. Sí, o sea, eso sí fue medio denso, pero salió, mira. Muy buena experiencia para hacer también en sí. Lo vi justamente hoy, lo vi como dos veces, justo para fijarme en detalles y eso. Sí, y todo lo grabamos en un día. Sal de aquí y ven y lo echamos en un día. O sea, claro, la edición es la que se demora, ¿no? Los dos videos en un solo día. No, cada uno por un día. Sí, uno sí, por sí. Día. Es que... No podemos hacerlo en varios días porque es difícil mover todos los equipos. Claro, tomando en cuenta la infraestructura que tenían ahí, todo lo que sale en el video como tal, el armado de las de cada escena y todo. O sea, sí se nota. Yo pensé que podría haber sido un trabajo de unos 2-3 días por todo lo que se ve como está. Es que el presupuesto también. Sí, claro. Y la buena voluntad. Claro, quitamos el tío de los panes que... Regrese mañana, no salió bien. Mi mami también mañana cocina. Y el quitar el arroz para todo el ejército que estaba ahí. Y el panita, también tengo un panita que tiene un camión, también Cristian, ahí le mando un saludazo. El chavo. También el pana. Oye, colita el camión, loco, vamos a ver las cosas del ensayadero. Para que hagamos... baterías, guitarras, todo lo que todos tenían. Todos hablamos del ensayadero. ¿Qué ves? ¿Dónde está el ensayadero usted? Por... el condado para arriba se llama, no me acuerdo cómo se llama el lugar. ¿La Pulida? No, por la Roldós, abajo, el Consejo se llama. Consejo Provincial. Consejo, sí. Perfecto, bueno, sin más ni más, le soltamos la cancioncita de este... de este anecdótico video. Sal de aquí. Ajá. Sal de aquí. Esto de suena aquí. A cargo de Malanore y suena Sal de aquí. Disfrútenlo. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. yo por ti no moriré. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Recuerden que llegamos gracias a Be Healthy, si es sano, es rico. JJ Motos, tu motocicleta a punto. Y de coseidora a John. Coseidora. Coseidora. De coseidora a John. Buenas noches, salude de la pasta. Buenas madrugadas. Bienvenido. Buenas noches de Dios, mi Ecuador. Hola, ¿qué tal? Luna les saluda presta para servirles con información y pasarla rico. ¿Cómo les va? Muy bien, Lunita. Le presento Malanore Bandaza. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu fan. Soy fan. Sí, tuve la suerte y el honor de fotografiarlos en su concierto en la celebración de los Ki. Espectáculo. Espectáculo. Ustedes no les piden favor a ninguna banda internacional. ¿Para qué? Lindo espectáculo. Lindo. Sí. Muchas gracias. Un saludo eso también para nuestros hermanos de Key Riders, que de ley nos están hermosos escuchando. Hermosos saludos y apapachos. Nos conversaban, chicos, un poquito ustedes de que ya habían ido a tocar en eventos motoqueros. Sí, sí, sí. Y me conversabas tú algo un poquito sobre lo que les había pasado el día que fueron estos. Hay como decir eso. ¿Puedes decirle que no hay problema? De la mejor manera que lo puedas decir. Suéltalo. O sea, no, la anécdota era que nosotros fuimos a un igual celebración de motociclistas en el Valle, en Tumbaco, y fuimos, y la verdad la locación hermosa, full buena nota. Bonito, sí, lindo, calorcito, hicieron también este tema de box, ¿no es cierto? Ah, sí, concursos de box, yeah. Entregaron medallas, tocó la primera banda de rock. Buenazo, nosotros nos dijeron, ¿sabes qué? Espérate, todavía no toquen ustedes todavía, va a cantar una chica. Pero dijimos, ya, fresco, dale, no hay problema. Y la chica ha sido tecnocumbiera. Y nosotros así, ¡oh! Y claro, ya los panas ya estaban... claro, ya estaban entonando. Pura chancla, literal. Y estaban bailando, estoy en el otro, y nosotros asustados. Dijimos, ¡ay, Dios! Y viene Cata y me dice... Oye, ¿cómo vamos a hacer para bajarles de esta nota a los panas? O sea, ya estaban embalados. Y le digo, no, pues, démosle con todo. Aquí toca, dale con todo, a ver qué pasa. Y salimos con una fuerza a tocar. Sí, ¿tengo y cumbia? Tocamos... También, y empezamos el paso. Tarara, tarara. El mini, tarara. Ella está en mini. No, salimos con The Trooper de Iron Maiden. Buena, qué buena. Rico. Buena entrada, qué brutal. Sí, entonces dijimos, esta hay que pegarnos porque tiene fuerza, tiene poder y por lo menos casi la mayoría dice, ¡oh! Aunque sea. Y tiene, todo el mundo conoce, creo yo. Y entonces salimos con esa y los manos fue como, ¡wow! Y ahí. Se les acabó la tecnocumbia. Ahí les mandamos las noches. Sí, literal. Se les acabó la tecnocumbia y acolitaron full. Nosotros creímos, sí, la verdad, que se iban a quedar con el entono de la cumbia y del bailachi, que iban a decirnos, no, queremos bailar. Porque estábamos con ese miedo, como toda banda, ¿no? De que no vayas a pegar bien. Pero no, al contrario, los panas coreaban, hicieron mosh, hasta nuestras canciones, que no se las sabían, estaban ahí medio intentando... como que cantaban los panos, pero bacán, me consta, me consta. No estuve en aquel evento, pero sí en el de los Key fue. Se quedaron con sí. con el y ahora. Y ahora sí. Toda la noche se quedan porque hay una canción que se llama Sota y tiene una frase que es del y ahora, que es en honor al político que ya todos sabemos que dice y ahora. Y se quedaron con eso, ¿no? Claro. Toda la noche. Sí, toda la noche. De todos los rincones salía y el ¡y ahora! Ya, bueno, dejaron bien marcado esa frase en los motociclistas. Y de hecho, en otra presentación que tengan, fijo les van a pedir ese tema. Fijo. Sí. Sí, o sea, sí. Tratamos de hacerle como que el jueguito de ¡y ahora! Empezamos con ese, lo finalizamos casi siempre porque es una de las rolas que más nos gusta a nosotros. Porque tiene un toque fuerza y tiene esta onda de politiquería que le decimos nosotros. Y siempre empezamos como el y ahora, entonces todos se quedan como que y ahora qué. Entonces otros sí cachan porque el pana que lo hace con el tonito del de, el tonito del de Don Carán, de Don Loco. Y ya va, y ya le calan, entonces ya los panas de una vez que tocamos ya se quedan un poco preñados con esto. Con el ya ahora. Del disco creo que solo venden esa canción en inglés o hay otra más. No, también To You Darkness, bueno Darkness, yeah. Claustrophobia, son no. Tres. Una, dos, tres, sí, tres. ¿Por qué esa fusión? Porque queríamos llegar a diferentes públicos. Yeah. Nosotros dijimos, ¿qué tal si algún día... O sea, nombre élfico, canciones en inglés, correcto, en español. Como te diste cuenta, nosotros somos una mezcla de todo. Una mezcla total de todo. Y el intro de la canción Malanore creo que está en ucraniano. Está en ucraniano. La canción, la primera canción que escucharon, yeah, las palabras que dice Kata es en ucraniano, porque ella habla ucraniano. Wow. Bueno, ucraniano, yeah, y ruso, y unos cuantos yeah idiomas más. Ella es politóloga. Y lo hicimos en ucraniano justamente porque Malanore es justamente sobre la guerra, sobre lo que hubo este tema de los bombardeos allá en Siria y todo eso, todo ese tema, y quisimos ponerle una frase de Ucrania, yeah, donde decía que ellos, a pesar de su guerra o algo así, no estoy muy bien ucraniano, yo, Kata, perdóname, tú eres la que sabes de este tema, pero decía que a pesar de que ellos estaban subyugados, ellos salieron y sobresalieron sobre todo este pleito que tuvieron. Qué bien. Es una mezcla de todo, pero lo mix sale bien. Sí, o sea, creo que ya está demostrado claramente en ustedes una mezcla total de géneros, una mezcla total de idiomas también, y todo se conjuga para sacar esto que estamos escuchando. Hasta ahora ya cuatro cortes del disco y las cuatro canciones muy buenas. Sí. Muy para hacerles en una semana. Son una máquina, muchachos. Sí, comprensión. Siento que no los ves en vivo. Debe ser otra sí, locura. Carolita nos avisa. Sí, ¿para qué? Para que es un espectáculo lindo. Me encantó. ¿Alguna preparación especial para los conciertos? ¿O si es ya algo que tienen ya elaborado, por así decir? O sea, ¿saben cómo subirse al escenario, cómo tocar, en dónde ponerse, o para cada show es un diferente? Como te dijimos del principio, no sabíamos, hostia, con lo que nos pasó el tema de la Semana del Rock, que no sabíamos ni siquiera que había que hacer mínimo y escucharnos. Pero ahora, o sea, claro, los previos ensayos de que nos salgan bien las tocaditas, actualmente tenemos una especie de coreografía. Lo que pasa es que... Veamos. La tecnocumbia. Eso me cae que la chica de la tecnocumbia eras tú. No. Confiesa, hombre, confiesa. No, aún no. Poquito como quiera. Lo que pasa es como fuimos empezando, como les conté, en la Semana del Rock, ¿no? Entonces, nosotros ya teníamos los temas listos, ¿no?, para tocar. Pero resulta que tocábamos, pero no nos movíamos en el escenario. Entonces llegamos al ensayadero y dijimos, no, tenemos que hacer también un poquito de coreografía. Hacer algo. Tienes que llamar la atención porque lo que pasa es que muchas bandas, claro, vas, tocas y mueves la cabeza y se acabó. Pero a veces tienes que llamar la atención con alguna claro, cosa. Claro, que les distinga. Alguna cosa que diga, ¿te acuerdas la man del brinquecito? Ellos son ellos. Entonces, actualmente con Venom hay una parada que hace la canción, que va de lo rápido, ta, na, na, y hace un tan, ta, ta, ta, ta, y los cuatro brincamos. Ese, bueno, no, los tres.

Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Así es, gente, y bueno, estamos casi terminando la parte de la entrevista con nuestros queridos amigos de Malanare, ya que tienen un pequeño compromiso y tienen que salir antes de la radio, pero igual, un gusto haberlos tenido aquí. No, gracias. Qué genial poder saber de su historia y escuchar su música, sobre todo. Sí, esa fusión tan, como les dije, esa fusión tan buena, que nos deja esto, este trabajo, que por cierto está sorteándose dos discos de Malanare a través de la página de fanpage de Torque Metal. Solo tienen que darle like, por favor, así como dan like a las tonteras que yo publico, gánense un disco, ahora sí tienen premio. Así es, gente, y bueno, o sea, si es que quieren contactarse con ustedes, ¿dónde les pueden ubicar? ¿Por medio? ¿Deben tener una página en Facebook o algún tipo? Sí, claro, tenemos un fanpage de Malanare, como tal y como se escucha, chicos, no le cambien. Sí. Malanare en Facebook, en Instagram, en Twitter, nos pueden seguir, y ¿puedo dar mi número? Claro, vale. Por favor, no para locos. Aclarando, no me entiendes. Nada de nudes. Nada de nada. Para contrataciones de la banda, al 0988-19-1145. Repítelo, por favor. 0988-19-1145. Así es, gente. Así es, gente. Malanare estuvo con nosotros. Este disco, el que nos están dejando, tiene 8 cortes. Malanare, Venom, Gloria, Obsesiva, Sal de Aquí, Darkness, Claustrofobia y Sota. Así es, y como dijo Mauro, quien quiera ganarse este disco, pues en la página, en el fanpage de Torque Metal, ahí está la foto, ahí está la dinámica también. Sí, solo tienen que darle like. Y con eso ya entran al... Algo más antes de mandarnos... antes de que dormir, antes de que nos huyamos, queremos hacer una invitación a un evento. Claro, con gusto. Nosotros, chicos, les esperamos el día 21 en el Arcanus Bar, es aquí por la Foch. Bueno, por donde están todos los bares rockers. Les esperamos, justamente vamos a estar con Narcosis, con Perverson, con Paua. Un conciertazo va a estar. Va a estar súper pleno porque va a ser justamente el cumpleaños de Alfredo Carvajal y de dos panas más de Perverso. Así que caigan y acoliten a las bandas. Ya saben, acoliten a las bandas nacionales, no solo las internacionales. Por favor, paguen su entrada, chicos. De esto vivimos. Lo que nos comentabas un poquito que... Y esto, háganlo, pueden hacer ustedes como una petición, no sé, como lo quieran hacer. Esto un de... consejo, creo yo. Como un consejo. Un consejo por parte de una banda para que hace venir. Exacto, de una banda que toca su propia música. Claro, que asistan a los conciertos de las bandas nacionales, apoyen la música nacional. Los músicos de aquí, de Ecuador, de Quito, vivimos de... No, o sea, no vivimos de la música, pero sí esperamos... el apoyo de la gente, ¿no? Para seguir adelante, porque en sí el apoyo de la gente, ver que la gente cante tus canciones y te inspira más en seguir creándolo. Entonces, asistan a los conciertos, apoyen a las bandas nacionales, paguen su entrada. Eso, loco, en general, para los rockers, que caigan a los conciertos. Sí, o sea, prefiramos lo nuestro primero. Exactamente. Exacto. Como tú nos comentabas, cuando bandas tocan covers, se llenan los eventos, pero cuando las bandas van y tocan su propia música, es como que no tienen esa acogida que deberían tener. Dicen chance de ver las creaciones de los panes y escuchen justamente lo bueno que son a veces. La verdad, la escena nacional tiene actualmente, y es bastante alta la profesión que le están metiendo a los panas, le ponen mucho ñeque para que vayan y digan, ay, es una banda nueva. Permítanse escuchar, chicos. Exactamente, y más que nada tener tolerancia, porque muchas veces, como son conciertos y mezclan géneros, van solo por un cierto género o una cierta banda y no se permiten salir más allá de eso. La cosa sería ya dejar esa mentalidad y tener más tolerancia, como tú mismo dices, permitirse escuchar y sacar su propia conclusión de lo que es la banda. Sí, suponte a mí, sí, me sorprendió, o sea, Malanare yo no lo había escuchado, sinceramente. Y ahora este poco que he escuchado y viendo el video también, es una muy buena banda. O sea, por eso doy mi comentario. Por favor, gracias. Las canciones que escuché mientras venía acá a la radio, por medio de la radio mismo en el carro, y las canciones que he escuchado aquí, y aparte las historias que vienen detrás de las canciones, o sea, me parece que es un trabajo bastante bueno para el tiempo en el que invirtieron para sacarlo. Felicitaciones por eso, y como gracias. Siempre decimos aquí en la radio, que les vaya súper bien en todo lo que viene de aquí en adelante con ustedes. Ya tiene un talento brutal. Sí. I like it. Y bueno, este es su espacio, cuenten con nosotros en publicitarles cuando saquen algún producto nuevo. lleguen aquí, por favor. Nosotros estamos prestos para darles el espacio y ustedes tienen las puertas abiertas de venir cuando gusten. Muchas gracias por el apoyo. Estamos queriendo filmar un nuevo video de la banda, una de las canciones que está ahí. Ahí les mandamos. De una, vale. Estamos ya en el proceso de hacer nuevas canciones. Perfecto. Porque este año que estuvimos con estas canciones, estamos promocionándoles para que la gente vaya asimilándoles y vaya escuchando las canciones estas. Ahora estamos ya en un proceso de grabación nuevo, o sea, de creación más que de grabación. Ya, perfecto. Igual, el mismo proceso, Chris, la parte musical, Cata la parte vocal y letras, ustedes la fusión. Correcto. De igual manera nosotros sus trabajos los vamos a seguir publicitando a medida que sigamos en el programa. Y de hecho vamos a estar pendientes de todo lo que hagan. O sea, las bandas que vienen acá siempre nos dejan esa espinita que no se la puede sacar para saber qué es lo que va a seguir de aquí en adelante con ellos. Tengan por seguro que vamos a estar pendientes de lo que hagan de aquí en adelante, la trayectoria. De ser posible, si es que podemos asistir también a los eventos y más que nada eso, para poder seguir contando cómo va la si movida. Decimos, le conocemos a Malanor y nos dejan entrar gratis. Hablábamos de pagar la entrada de tiempo. Allá de leño. Siendo un peño. Pero solo yo. Solo vergüenzas como. Algo que no es bastante, ya está. Algo que ya. Ya la mató. No, de verdad, gracias chicos por la acogida. La pasamos súper bien. Qué pena que nos tengamos que ir rápido, pero nos están medio matando por allá. No, tranquilo. No, pero súper bien, la verdad, la pasamos súper bien, nos emocionamos un montón. Y chicos, síganos, por favor, escuchen nuestras canciones, permítanse escuchar como les dijimos hace un momento. Y sintonicen Torque y Metal, que es buenazo. Muchas gracias. Listo, bueno gente, muchas gracias por haber venido chicos. Les dejamos con el último corte de este disco, Sota. Disfrútenlo. Esto es corte. Esto es de ahora. Metal. Para los politiqueros. Esto es corte. Esto es Torque Metal. Su programa de rock y motociclismo. Brutal. Vamos a hacer una canción para la. Así es, gente, estamos de nuevo aquí al aire en su programa Torque y Metal. Bueno, ya tuvimos la gustosa, el agrado de la compañía de la gente de Malanore. Muy buen trabajo, la verdad. Como ya dijimos en el programa con ellos mismos aquí presentes, para el tiempo que invirtieron para sacar los temas, para armar los temas, y el poco tiempo que tuvieron para armar todo eso por la Semana del Rock, la verdad es de sacarse sobre eso. Admirable el trabajo que hicieron. Una semana, 8 temas. Bueno, dicen que ya tenían armado 3. 5 temas armados en una semana. Con un solo de guitarra, como nos contó. Debe haber sido bastante densa la situación, sí. Porque... pero igual, como dijo... Trabajar a presión es durísimo. Como dijo Cris. No recuerdo el nombre, se me fue. Bueno. Ya. Pero en verdad sí, o sea, la verdad, muy... Como dijo Yoko. Yoko, exacto. Muy asombroso ver cómo la presión de que no deben tocar covers... Les y salgan y hagan lo que tienen que hacer. Ajá. Lo que yo creo que creo yo en lo muy personal, que las bandas deben promocionar su música, hacer su propia música, porque eso de tocar covers es como decir, vean, conózcanme porque toqué cierta banda, cierta, o porque canción. Toqué cierta canción. Exactamente. Uh-huh. Claro, y si tienen el talento para hacer eso, ¿por qué no explotarlo creando lo propio, ¿no? Exactamente, y eso queda demostrado. Malanore, 8 canciones, cada canción tiene su toque. Como nos dijeron, la canción Venom tiene su pizca de black metal ahí, un poco de la composición, y asimismo las canciones también, canciones en inglés, el intro de Malanore en ucraniano, como nos dicen. Uh-huh. Todo eso hace ver que esta banda sí le mete empeño, sí, sí le mete cabeza a todo lo que hace, todo el trabajo. Tiene su fundamento, su preparación. Y más que nada, mezclar y fusionar todos los géneros que en sí lleva cada uno. Eso da bastante peso. Sí. Deja su, o sea, cada uno pone su huella, cada uno pone su toque a la canción, y esa fusión hace que salgan estas cosas. Que suene más mejor. La verdad. Sí. Y es espectacular, muy. Y la ocurrencia más que todo de Loco este que me conversaba ella del guitarrista, que la canción Gloria. De la canción Gloria. Sí. Estuvo tenaz esa la historia sobre esa canción, o sea, ¿para qué también? Hasta originales, ¿por sí. qué también? Uh-huh. Bastante, buenísimo. Bastante original y muy buen trabajo. Así que, como les dijimos, vamos a estar pendientes de lo que haga Malanore. Al igual de que Escarlatia. Escarlatia también. Es uh-huh. Otra banda amiga de la radio, entonces. Uh-huh. La banda que tuvimos en... cuando hacíamos online. También. ¿Te acuerdas? No recuerdo el nombre. Tío, pero... Bueno, quedaron en mandarnos el trabajo. Ya está de preguntarles que qué pasó. Ajá. Con el trabajo. ¿Sí? Lunita, por favor. El micrófono es todo tuyo. Ok, bueno, pues vamos con tips para manejar moto. El uso de la moto está pasando por uno de sus mejores momentos. Para Ecuador cada vez hay más motociclistas en las calles, ya que de cada 100 autos, 20 son motos. Andar en motocicleta no solo representa mayor practicidad para circular en ciudades de mucho tránsito vehicular, también es una experiencia emocionante. Si alguna vez lo has hecho, estarás de acuerdo en que, a pesar de ser muy divertido, requiere una mayor concentración que conducir un auto. Seas motociclista experimentado o un novato al que le da igual conducir una Pulsar NS200 que una BMW R1200 GS, es importante que tomes en cuenta los siguientes tips para que no pases un mal rato a causa de un imprevisto. Primero, toma un curso de conducción básica. Eso debe de ser fundamental antes que nada. Sí. Quizá para aprender a manejar en bicicleta no requeriste de grandes habilidades, pero una motocicleta no es tan fácil de domar. Siempre es bueno que un instructor, como el Diablito, te diga qué puedes hacer y cómo lo debes de hacer. De igual forma, si apenas vas comenzando, se recomienda iniciar con una moto de cilindraje pequeño o mediano. 2. Que se te prenda el foco. Seguramente has conducido un auto y, como te has dado cuenta, existen puntos ciegos. Si en ocasiones no ves autos al cambiar de carril, imagina si verás una moto que es todavía más pequeña. Para hacerte más visible, se recomienda encender tus luces. En caso de que llueva, encender las luces intermitentes es una excelente idea. Usa el equipo adecuado. Jugar hockey sobre hielo y no traer ni coderas, ni rodilleras, ni casco es un auténtico riesgo. Andar en moto sin protección no lo es. Si sueles moverte en ciudad, mínimo debes portar un casco o guantes para evitar raspones en las manos, una chaqueta protectora y botas hasta los tobillos. En carretera el casco debe ser integral, la chaqueta debe tener protección en hombros, espalda y codos, los pantalones deben contar con protección en cadera y rodillas y las botas deben ser especiales para motociclista. Todo con medida. Ya sabemos que hacer caballitos con la moto demuestra poder, como las películas, pero si todavía no eres un experto, deberías tener cuidado al utilizar el acelerador. La llanta delantera puede levantarse y la trasera perder adherencia, causando un accidente terrible. Técnicas de frenado. Si debes frenar a menos de 30 kilómetros por hora, se recomienda hacerlo con una rueda trasera. Esto te permitirá controlar mejor la moto. A mayor velocidad no se recomienda frenar de golpe, sino hacerlo poco a poco con ambos frenos. Los automovilistas no son adivinos. Bueno fuera si el conducir un auto te permitiera ver el futuro, pero no es así, a menos que sea el DeLorean de Volver al Futuro. Evita zigzaguear entre los autos y procura andar siempre en línea recta. Si circulas en carriles de extrema derecha o izquierda, toma en cuenta que si un auto da vuelta, probablemente no te ha visto y te cierre el paso. Ojo con eso, ¿eh? Evita viajar tras de vehículos pesados. Películas como Destino Final nos han dejado claro que si viajas detrás de un vehículo de carga, puedes sufrir accidentes fatales. Independientemente de que te caiga la carga encima, el hecho de viajar tras un camión te impide ver el camino. Y si hay una maniobra brusca al frente, tú no podrás reaccionar a tiempo. Guarda tu distancia. Ojo, la distancia con respecto a tu auto siempre debe ser por lo menos 3 segundos. Recuerda que si el auto frena bruscamente, debes tener tiempo suficiente para esquivarlo. Identifica terrenos de poca adherencia, como son las plataformas metálicas y cemento pintado. Suelen ser superficies peligrosísimas, sobre todo si están mojadas. Recuerda que las maniobras peligrosas en terrenos de poca adherencia conllevan a reacciones imprevistas. Por último, dale una leída al reglamento. Eso debe de ser básico. Existen leyes de tránsito para motocicletas. Al conocerlas sabrás qué puedes hacer y qué no. Además estarás preparado por si algún policía se quiere pasar de listo. ¿Ah? Así que pilas, chicos y chicas, al manejar deben de tener muy en cuenta todo, todo. Hasta incluso los pequeños detalles, que son esos los que a veces uno se olvida y son esos los que nos cobran factura, ¿cierto? Exactamente. Así es, Lunita, muchísimas gracias por tus consejos de siempre, por tus tips de siempre. Con gusto, con gusto. Dios le pague. Espera que pague, porque ojalá, no me estoy mirando. Ojalá también estés poniendo en práctica los consejos, ¿no? Pero por su pollo. No, no, todavía estoy a tiempo de reprobarte. No. Yo siempre, ustedes saben, yo manejo recientemente, pero sí, voy con todas las precauciones del caso, porque mis bebés y mi esposo, mi familia que me ama, y por qué no, mis amistades también me esperan en algún momento, mi familia en casa, así que claro que siempre hay que tener el cuidado debido. Exactamente. Muchas gracias, son un amor. Nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos ya con la parte final de este Torque y Metal de viernes en la noche. Así es, gente, esto viene con gatos zombies, así que sí, disfruten y recuerden, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en la parte final de Torque y Metal. Antes de eso, Lunita. Mi gente preciosa, bueno, pues como ustedes saben, en los programas anteriores he venido dándoles informe de esta gran obra social que han hecho las chicas de MME. Pues bueno, les comento que ya tuvimos la primera venta del acopio, de los dos acopios que recibimos. La gente cómo colaboró, cómo aportó. Estamos con el corazón muy contento porque hemos sentido su apoyo, su cariño y darnos cuenta que los motociclistas estamos unidos y que cuando hay que ayudar no hay parche, no hay rango que impida hacer presencia. Así que muchísimas gracias a todas aquellas personas que colaboraron, aportaron en esta de distintas maneras, aportaron en esta gran causa. Y bueno, pues seguimos en la lucha por Emilio, seguimos también aportando con nuestra buena vibra y los mejores deseos de recuperación para Emilio Treviño. Así que Angie, no te desesperes, todo va a estar muchísimo mejor. Saludos a todas mis MME, besitos hermosos, a mis bellas guaguas, a mis preciosas, a mi esposo, a mi mami en Loja, a mi familia, a todos los que me conocen. Bendiciones a montones. Lunita, de parte de Torque Metal, Knife mío y tuyo también, te damos las gracias por haber sido parte de esta ayuda, Emilio. Ay, tan bella, sí. Muchas gracias. De igual manera, gente, ya saben, los micrófonos, la cabina de Torque Metal está abierta para así cualquier es tipo de ayuda social que tengan ustedes. Menos los hornados solidarios. No, mentira. Todo es. No, no hay problema. No se preocupen, gente. Nada estamos de pincho aquí solidario. Ajá, del pollo loco solidario. Uy, esos pollos locos. Bueno, gente, de mi parte me despido. Les habló Mauro, el Diablo Vlad. Ya saben, gente, un motoabrazo para todos. Buenas rutas. Y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Así es. Así es, gente, gracias por sintonizar este día viernes de su programa Torque Metal. Nos estamos viendo el próximo día viernes con más temas. Creo que tenemos invitados también, ¿no? Sí, tenemos otra invitados, banda buenísima. Tenemos también invitados también, así pilas, que pilas con eso. Gracias, Lunita, por conseguir esos contactos. Un placer, nos un placer, yo soy este feliz tipo de personas que nos visitan acá. Vamos a seguir súper bien. Sí, claro que sí. Y bueno, gente, estamos escuchándonos el próximo día viernes. Como siempre, lo que yo siempre les digo al cerrar el programa: si van a salir a rodar, por así sea el más corto viaje que vayan a hacer, salgan siempre con toda la precaución de vida, con todas las protecciones necesarias y recordando que siempre hay una o varias personas que están esperando su retorno a casa. Un fuerte abrazo, un buen fin de semana a todos y una excelente semana a la próxima. Me toca. Háganle. Bueno, pues yo soy Luna Elizabeth Delgado, soy fotógrafa a sus órdenes para contrato 0960-2960-94. Pilas, de los próximos programas tenemos información de lujo. Pues de hoy noche llegué tardecito, sí, pero porque estaba trabajando. Solo por eso, perdona. Bueno, pues a todas las personas, cuídense, gocen de esta pasión que es maravillosa. Lo que sí, háganlo con todas las protecciones debidas del caso y disfruten la vida, gócenla. Así es, gente, les dejamos con una canción más. Esto es Oye Gatita, de Rocking Crueles. ¡Uy! ¡Aracho! ¡Arr! ¡Arr! ¡Arr! ¡Torque Metal! ¡Brutal! Bien, que nadie te ve. Ponte chiquito y callejeros.